Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces Originarias, el programa de la Red de Comunicación Indígena. Estamos iniciando ya una nueva emisión de nuestro programa número 168, llegando a las diferentes provincias también de nuestro país. ¿Cómo está, Sebastián? Bien, Carmen, nuevamente un cordial saludo a todos nuestros amigos que a esta hora sintoniza esta radio, junto a Raúl Calizaya, tu presencia, quienes habla Sebastián Reyes. Comenzando este mes de noviembre y junto a todos nuestros amigos, creo que tenemos mucho que hablar sobre este mes y también mes de la siembra para los pueblos originarios, donde Dios está bendiciendo también con las lluvias. Es cierto, en este ya comenzar de noviembre, primero o 2 de noviembre, este culto que se realiza a los difuntos, entre los quebradeños, también hombres y mujeres de la Puna. Vamos a escuchar testimonios de historia y tradición de nuestra quebrada y también de nuestra Puna jujeña. Vamos a hablar de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Hablando, Sebastián, de la historia, de las tradiciones, de las costumbres, pero ¿qué significa concretamente respetar la identidad de los pueblos indígenas? Bueno, hay que hablar, en primer lugar, para respetar la identidad de los pueblos indígenas, hay que hablar de cada pueblo, ya que la cultura contribuye en gran medida a la construcción de la identidad de cada pueblo originario. La cultura, el modo de vivir, el modo de convivir, la cosmovisión indígena, la relación con Dios, la relación con la naturaleza, con los otros hombres, que se expresa en la fiesta, en los ritos, en las comidas, en el arte, en el vestido, en la lengua de cada pueblo originario. Así es, Carmen, como vos lo estás diciendo, es la verdad que tantos árboles también que rodean a las comunidades indígenas, tanto como que nos da esa fragancia en el amanecer, en el anochecer, vemos también los bichitos que rodean, que hacen parte de la cosmovisión indígena y también con la gran sabiduría que acompaña. Por eso decía, entre los quebrachos, lapacho, puede haber ceibo y muchas otras clases que hasta ahora no conocemos todavía realmente, sino nosotros convivimos con nuestra gente en todas las comunidades, seremos mucho más ricos que otros que conocer esta cosmovisión, como lo estaba diciendo Carmen. Y para afianzar y para defender nuestra identidad, Sebastián, es necesario señalar también que otro factor fundamental para el afianzamiento y desarrollo de una cultura es la tierra, es el territorio, ya que la cultura necesita de un espacio determinado para desarrollarse así en el lugar. Por este motivo podemos decir también que respetar la identidad significa respetar el derecho de un pueblo a tener un espacio propio para que allí nuestros hermanos puedan desarrollar la cultura de cada lugar. Y este sonido del viento, quizás quebradeño, quizás puneño, nos trae recuerdos, nos trae quizás también palabras que nos dejaron quienes habitaron estas tierras, estos territorios. Estamos en este primero de noviembre celebrando Todos Santos, porque la Iglesia honra, la Iglesia triunfante, celebra conjuntamente en una misma solemnidad a todos los santos. Son las palabras que el sacerdote pronuncia en la oración de la misa para rendir homenaje a esa innumerable muchedumbre de santos que pueblan el reino de los cielos. El 2 de noviembre, a los que han muerto, en el signo de la fe, la Iglesia les reserva un puesto importante en la liturgia. Siempre está el recuerdo cotidiano en la misa con la memoria de los muertos y el oficio divino con una breve oración, con plegarias, con súplicas, a las vísperas de este 2 de noviembre. Qué importante, ¿no? Toda esta reflexión que hay que recordar siempre. Más que todo esto, se puede recordar lo que podemos ver, ¿no? La Sagrada Escritura, de que ellos no están muertos, según lo que dice la Escritura, sino que ellos duermen en el Señor, dice. Porque cuando venga Dios en la nube, dice que ellos resucitarán primero. Los primeros serán postreros, dice en unos párrafos. Qué importante recordar, porque tanto hermanos en todo el mundo, ¿no? Que nacen y otros se van, ¿no? Son bienaventurados porque temprano se van. Y nosotros quedaremos todavía para dar voces reales de lo que nosotros realmente estamos viviendo en esta tierra. Y para conocer el culto a nuestros difuntos, a nuestras almitas, en este 1 de noviembre vamos a conocer el testimonio de nuestra hermana Natalia Quispe. Ella es de Tilcara y recuerda a las almas esta costumbre que nos dejaron nuestros abuelos. ¿Qué es Todo Santo entonces? ¿Qué se hace en Todo Santo? En Todo Santo se hace ofrendas, se ponen en la mesa, hay como decir para las almas, y será para las almas, será para nosotros, se ponen en la mesa ofrendas, y se ponen flores, eso hay que poner para Todo Santo las flores. Esa es la costumbre que se va a hacer de antes, ¿ves? Esa costumbre no dejamos, porque si quieren vamos a las tumbas de los defuntos, si nos vamos para el cementerio. La costumbre antigua es eso. Hacemos ofrendas, o pancito dulce, algo, o ponemos todo dulce. ¿Cuándo se pone la mesa? Hay que poner el día primero, el día 2 el despacho. Ponemos la mesita, se repartimos todo el familiar y listo. ¿Qué se pone en la mesa? Se pone principalmente, no somos nuevos nada, se pone un mantel, sea rojo, sea blanco, y encima del mantel se pone primeramente las flores. Las flores hay que poner, es de que el comida de las almas, las flores. Un florerito se pone ahí y ahí se pone. ¿Qué ofrenda se pone? Así, palomitas, se pinta la masita, se pone ojos. Se hace dibujitos de bichos, se hace palomitas, se hace gallinitas, se quiere hacer ovejas, se quiere hacer vacas y vacas, y caballo y todo así, porque eso es que es la vida, la cosa de antes, porque necesitamos andar en los caballos, ¿eh? Y la vaca también quiere comer, la oveja también quiere comer. Ponemos un tarro de dulce de durano, todos dulcitos, hacer de la masa como han hecho el pan, y no se hace con ojo negro cuando no es nuevo. Sinojo no se hace, el sinojo no sirve, porque con ojo bola, no ve que todo bichito es con ojo, y sinojo no bola. Y entonces tenemos que hacer con los ojitos, con las alitas, todo. Pero los ojitos no hay que hacer, sino hay que poner de maicito a los ojitos, no hay que hacer sinojo. El sinojo no hay que poner en la mesa porque no vale. ¿Y vuelan las palomitas que se hacen? Claro. Todo el vapor, igual que las flores, pues las flores no tienen que ser perfumadas, como compramos la que hay muchas flores para comprar. Comprar las flores y lo pones y ese perfume va a desquivolar todas las almas, se llevan. Por eso no hay que olfatear, hay que comprar las flores, pero no olfatearlo. Nadie, uno comprar, poner en un florero y listo. Eso es todo. Y entonces las ofrendas para las almas. Para las almas, pero las almas no se llevan, apenas el zumo. Y se llevan el olor, como decimos, el perfume de las ofrendas, el perfume de las flores. Las almas no lo comen, ay, pero cuando vamos está conforme. Dije que me han puesto ofrendas y que me dejan los chicos durmiendo ahí en la casa, dije que no, se han ido a otra parte. Dije que han venido la gente, el gente viejito, como ya con mi hijo no puede, dije que había cosas por arriba, y esos chiquitos, por eso los chiquitos son con alas. No hay que poner alas cuando se muere. Alas para que vuelan. Entonces, con sus alas que están volando, pues arriba la chica de que estaba durmiendo y se recordó. La gente de que están conversando y en este que han dejado la mesa, nada. La chica de que se ha destapado, la gente que han salido hablando por esta cosa, de que no ha quedado la mesa, nada, nada. Vaso de que quedó. Y cuando la chica de que se ha tapado bien la cabeza, han llegado su papá, su mamá, los chicos volando, volando con alas. Con... Entonces, ¿las almas cuándo llegan? Las almas van a llegar el miércoles. Y el jueves ya despachamos. Pues el miércoles hay que hacer ofrenda, hay que hacer dulce con todo. Si quieres poner cualquier comida, también lo ponen. Como comimos en esta vida, ve. Lo ponen para comer nada y listo. Entonces, todo lo que se prepara es para las almas. Para las almas. Esa es la costumbre de antes, ve. La palma, la cruz, la... No, ese ya hace cruz, se pone palma cuando es nuevo primer año. Ese puede, se hace cruz, se pone esa palma de ahí, de yuyu, hay palma aquí, ¿no? Ese puede cuando es nuevo primer año. Ustedes tienen que poner, nombrando ella, por el día de todos santos, el día de todos los santos, de Dios, de todo. Por eso se llama todos santos. Eso es la costumbre. Así es la moda. Esa es la moda de antes y no hay que olvidarse, la moda antigua, por eso hay gente que viene buscando. ¿Y cuándo es un alma nueva que un alma vieja? Alma nueva es cuando como este año se ha muerto en medio invierno, por ahí se ha muerto alguna familia, ese es nuevito. Ese hay que esperar con todo, como dice, poner palma, poner cruz, todo. Ese es la nuevita. Y cuando no de nosotros ya no hay ninguna alma nuevita. La alma vieja, como te digo, pues hay que hacer nada más así. ¿Y qué se hace en el despacho? En el despacho, apenas alzamos todos, se repartimos cada uno. Si son ustedes con todos los chicos, se reparten todos los chicos, los caramelitos, este, listo. Y no se hace más nada. Así hay que hacer. Esa es la costumbre de todos santos. Porque no solamente es de las almas, porque no es, por eso se llama todos santos, es de todos los santos, de Dios, de todo. Por eso si ustedes no pueden en casa cosas, ustedes tienen que ir al cementerio, a rezarse, a ponerse una velita en el cementerio. Y si no se pone la mesa, ¿qué pasaría? Cuando no pones nada en tu casa, tabaco, de que vienen las almas, soplan la puerta y se van. Las almas de que vienen a la puerta de la casa, de que dicen no habéis tenido familia, no habéis tenido nada, de que pegan un soplido a tu puerta, al taba de tu casa, tu llave, y se van. Yo no tengo nada de Cristo, quien se acuerda. Me voy a mis conocidos, como si van a casa de otro amigo y ahí te hospedan con todo. Así es que son las almas también. Ese día, cómo es de lindo, cómo se juntan en el cementerio la gente. Llevan gaseosa, llevan chicha, han pasado ahí tuyo. Todito con corona. Ese es para poner para las almas. Y ahora he visto que ponen escalera de pan. Claro, hace escalera. Cuando es nuevo, escalera tamaño hacen de pan. ¿Para qué hacer eso? Pero ese es porque es nuevo, porque es primer año. Dice que el alma, entonces así esta escalera. El alma, si no puede, son gente viejita, no pueden salir. Dice que agrandes por esa escalera, dice que salen para arriba. ¿No ve que el pan es bendito? ¿Quién pone el pan? El pan pone Dios. El pan dice que no hay que presentar nunca, porque es la cara de Dios. El pan es solamente para repartirnos toda la gente que llega. O sea, si no hay gente, el familiar se reparte todo. Así es que hace. Escuchábamos a la abuela Natalia Quispe de Tilcara, que dialogaba de esta manera con nuestro corresponsal Walter Ábalos de Tilcara con respecto a nuestros ancestros, quienes nos han dejado muchos conocimientos, quienes nos han dejado saberes, quienes nos han enseñado los conocimientos sobre la tierra, cómo ganarnos el pan, cómo muchas veces curar las enfermedades, cómo comportarnos en la vida y cómo comportarnos también ante la muerte. Así es, ¿no, Carmen? Qué importante, ¿no? Todo esto consejo que nosotros debemos tratar de hablar más con nuestros ancianos, con nuestras ancianas, nuestra abuela, que son dueños de tanto conocimiento, han tenido mucha suerte y gracias a Dios también que nosotros también vamos a lo largo de los tiempos, vamos también atesorando esos saberes de nuestra madre, nuestro padre y nuestro abuelo, que hoy con mucho cariño estamos recordando a lo que

Estamos ya compartiendo nuestra segunda media hora de nuestro programa número 168, Sebastián, y saludamos a quienes desde este momento también comienzan a escuchar este programa, quizás a nuevos oyentes, nuevos amigos que nos escuchan a través de la inmensa cadena de radios que nos prestan esta hora para poder emitir la realidad de los pueblos originarios, sus derechos, sus costumbres, sus luchas y también los logros de cada comunidad indígena. Bienvenido sea esta segunda media hora a muchos hermanos de campo que están llegando a esta hora, ¿no?, a sintonizar esta radio. Bueno, estamos junto a ustedes, junto a la Red de Comunicación Indígena, Elisa del Carmen Centeno, también Raúl Calizaya, Sebastián Reyes, para aquellos que recién llegaron a la sintonía, estamos con ustedes, hermano. Vamos a recordar nuestro correo electrónico, vocesoriginarias@yahoo.com.ar, y nuestra página en internet para que nuestros amigos, oyentes, puedan escuchar también otras producciones que tenemos, conocer un poco más lo que es la Red de Comunicación Indígena, los objetivos, quiénes trabajamos, cuáles son las comunidades que están con la Red de Comunicación Indígena, qué provincias. Nuestra página en internet es www.rci.org.ar. Aprovechamos también para pedirles sugerencias, para pedirle los comentarios que nos puedan hacer llegar a nuestro correo o bien a nuestra página en internet. Vamos a continuar hablando de nuestras tradiciones, de nuestros acontecimientos que mantenemos, que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que manifestamos orgullosos los quebradeños, también los puneños, de esta larga tradición que evocamos en las comunidades indígenas, como es el primero y el 2 de noviembre. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, Día de las Almas. Para conocer cuál es este rito, esta manifestación cultural en la Puna, vamos a dialogar con nuestro corresponsal Martín Mamani del departamento de Yavi, y bueno, a través de él vamos a conocer cuál es el sentir de nuestros hermanos de la Puna. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a la Red de Comunicación Indígena. Muy buenos días. Con mucho orgullo, con muchas ganas de seguir participando, de seguir saliendo hacia el aire con nuestra gente que día tras día nos acompaña. Y bueno, como vos decías, esta fiesta tradicional que se realiza año tras año en todo el norte argentino, ¿no? Por ahí paso a contarte lo que es en la zona donde yo vivo, departamento de Yavi. Y bueno, por ahí esto lo acostumbran mucho, hay gente que le recuerda a sus parientes que han partido, donde se hacen las ofrendas. Esta semana, la última semana de octubre, empiezan todos a armar los turcos, que decimos nosotros, las ofrendas. Y antes del primero, creo a las 12 de la noche, ya empiezan a armar las mesas, que el primero lo arman para los angelitos, y después ya empiezan a armar para los grandes, ya para las almas grandes. Y bueno, después se arman grupos para salir a rezar, salen casa por casa, a los vecinos que están más cerca, y van a los cementerios, ponen flores, también rezan, también se ponen mesas, ¿no?, en los cementerios. Así que por ahí se ve ese grado de compartimiento que tiene la gente ahí, cómo se ayudan, ¿no?, unos hacia los otros vecinos, vecino con el otro vecino, más que todo hacer las ofrendas, porque estas culturas une y sigue haciendo que la gente tenga esa voluntad de compartir cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo se vive esta fe que tenemos y estas creencias? ¿Cómo se vive en La Puna, en Yavi, a dónde perteneces? Y si es que también participan los jóvenes y los niños junto a los mayores. Sí, se lo ve la participación por el hecho que empiezan ayudando a los padres ahí a hacer los turcos, a hacer las palomitas, se hacen diferentes así, animalitos, más que todas las palomitas, ¿no? Y bueno, todo de pan, por supuesto. Y bueno, ellos empiezan a participar desde ahí, ¿no? Acompañan a todo esto, ¿no? Y después, bueno, salen también al cementerio, van a prender velas y llevan esta costumbre, el hecho que están continuamente participando en el hecho de ayudando a los papás, los abuelos, ahí haciendo los turcos, haciendo las ofrendas. Y bueno, los jóvenes lo mismo, creo los grandes también, más allá que hay gente que todavía no lo lleva muy a fondo, pero al hecho que estar participando, al hecho de ayudar, porque te cuento que se hacen comidas regionales, se hacen diferentes comidas, empanadas, asado, guiso de mote, le hacen el calape, le hacen de todo, así que eso hace que los jóvenes o los chicos ayuden a los padres y ahí están ellos participando de todo esto que es una vivencia muy antigua, una vivencia ancestral. Por ahí los mayores tienen mucha fe, donde ellos le explican en el momento del rezo, le explican que van a llegar las almas, y bueno, eso que ya lo empiezan a tomar a fondo, y después llega el momento más lindo para ellos, donde empiezan a repartir las mesas, ¿no? Y bueno, ahí cada cual con su bolsita, y ahí empezamos a compartir. Hay yo en la mesa un bote de dulce de leche y comparten entre todos, y bueno, ahí todo diversión, toda alegría, y haciéndose de amigos, haciéndose de, por ahí hasta compadres, ¿no? Compadres de pan. Sí. Ajá, ¿cómo es ese momento? A ver, contanos. Y bueno, mucha gente, por ejemplo, hace un muñeco de pan y después lo tienen que bautizar. Se le bautizan y son compadres de pan, compadres de respeto, ¿no? O sea, y por siempre, digamos así. Hacen una dramatización, digamos así, uno se viste así del sacerdote, después los padrinos y hasta que se reciben, y bueno, después ya, viste, se sirven las bebidas que ponen en la mesa, por ejemplo, algunos acostumbran a poner licor de toda clase, bebidas, vino fino, y bueno, comparten así como compadres y bueno, ya quedan compadres, ¿no? Se dice que se ofrenda lo que la persona que ya no está, que no existe, le gustaba, eso se ofrece. Todo eso se ofrece, por ejemplo, hay gente que se fue, que le gustaba el mate, ponían más mate, mucho, ¿sí? O sea, era porque le gustaba, ¿no? Uh-huh. Y después todas las golosinas, o sea, caramelo, por ahí le gustaba una torta, le tenían que hacer la torta, la almita lo que le gustaba más. Interesante lo que compartís con nosotros y bueno, para la gente que quizás vive en lugares que nunca ha visto esta manifestación, estas costumbres, Martín, decinos dónde queda ubicado geográficamente el lugar donde vos vivís, dónde queda Yavi, para que las personas puedan llegar a este lugar y conocer, compartir estas ofrendas, un 2 de noviembre quizás para el año o en algún momento llegar hasta este lugar. Yo estoy representando un lugar muy amplio que es el departamento de Yavi. Nuclean bastantes comunidades que están muy dispersas. La intermedia hasta Pumahuasi, pasa hasta, llega hasta La Quiaca, todo eso sobre Ruta 9, ¿no? Bueno, después tenés ya el camino hacia Yavi. Y bueno, todo por ahí, Casti, el Cóndor. Hay mucha gente y todo, o sea, donde vayas acostumbran esto. Donde vayas, lo que es La Puna, que está casi la frontera con La Quiaca. Todo, incluso en la ciudad de La Quiaca también se acostumbra mucho esto. Por ahí gente que quiere llegar a visitar alguna comunidad, mira, estamos nosotros ahí sobre la ruta nacional número 9 que empieza desde la intermedia, Pumahuasi, después está Piedranera, donde es mi pago, y por ahí siempre, visto, están ahí casas a la orilla, por ahí preguntar dónde podemos compartir un rato. Creo que la gente siempre está en ese sentido, es muy buena, ¿no? Predispuesta para recibir a los que van por primera vez o a los que vuelven. Muchísimas gracias, Martín, por compartir y sobre todo por mantener esta cultura que es tan nuestra y que, bueno, forma parte de nuestra identidad. Muchísimas gracias por tu aporte, Martín. No, gracias a ustedes, ¿no? Y bueno, espero que la gente siga siendo protagonista de lo que saben hacer. Continuamos entonces hablando sobre este tema importante. Yo estoy seguro, Carmen, que muchos hermanos, indígena o no indígena, hoy vamos a estar presentes junto a nuestra familia, ¿no? Que siempre recuerdo a mi hermano Francisco, que hace poquito se fue con el Señor, dijo, el dolor nos hace venir de lejos. Y ese dolor creo que vamos a llegar a nuestro lugar de origen para estar junto, acompañando con nuestros hermanos. Y hoy, 2 de noviembre, estamos conmemorando el Día de los Fieles Difuntos. Es cuando los cementerios se ven adornados por las flores de papel, bueno, también flores naturales. Es cuando el cementerio quizás es el día en que más colorido está y más presencia tiene en cada lugar de la Puna, de la Quebrada, de las Yungas, en todos los lugares, ¿no? Sobre todo en la zona de la Quebrada, los cementerios están ubicados en las laderas y en las zonas altas, en la parte, quizás para protegerlos de las crecidas de los ríos y de las bajadas de los volcanes, donde allí pueden mostrar sus adornos todo el paisaje de la Quebrada. También se dice que están en lo más alto para estar más cerca del cielo. Y a propósito también yo quiero recordar a quien he perdido hace un año, mi padre querido, que ya ha pasado un año de su partida al reino de Dios, pero que sigue a cada instante en nuestras vidas. Que su amor, su sonrisa eterna, su dulce presencia, esa mano que aún nos acaricia, esas palabras de aliento, esa compañía desde el corazón, continúan siendo el abrazo más fuerte y el beso más tierno en los momentos difíciles y en los más gratos de mi vida. Me reconforta saber que Dios lo eligió para llevarlo al jardín de los cielos y que desde allí, papi, me cuidas, me guías y me proteges. Solo sé que viviré con la esperanza de abrazarte en el cielo. Te extraño y te amo un montón. Bueno, es un homenaje que quise hacerle a mi padre y también a mis otros seres queridos que están allá en el cielo junto a Dios. Y me pongo en el lugar de muchas personas como vos, Sebastián, que perdiste a tu hermano y tantos hermanos de las comunidades que hoy recuerdan a sus difuntos. Hoy yo los recuerdo así a mi papá Manuel. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y mientras escuchamos la interpretación de un músico de la Quebrada de Humahuaca como es Raúl Naranjita Olarte, escuchamos este tema Manca Fiesta, titulado así, para hablar, Sebastián, de otra de las manifestaciones culturales que realizan nuestros hermanos de la Puna. Y qué lindo, ¿no? Creo que nunca a los pueblos originarios le van a quitar las costumbres, los modos de ser como pueblos originarios, desde las comunidades. Porque la tierra es para vivir, para trabajar, para cazar, para plantar, para plantar esos alimentos que los pueblos originarios acostumbran siempre tener de cerca su casa. Y eso recuerdo yo siempre, que nadie creo que lo va a quitar la costumbre a los pueblos indígenas. Es cierto, hay que hablar del desarrollo, hay que hablar de la producción y también de la revalorización, la recuperación y promoción de las costumbres de cada lugar. Vamos a hablar de la Manca Fiesta. Esto se ha realizado hace 2 semanas, esta costumbre, esta tradición que perdura a través de los tiempos en la Quiaca. Un acontecimiento que año tras año reúne a muchísimos hermanos de muchos lugares de la provincia y también de Bolivia que se llegan a la ciudad de La Quiaca. Vamos a escuchar lo que conversó Martín Mamaní, nuestro corresponsal, estos testimonios que nos hizo llegar, y escuchamos a Gladys Quesada de la comunidad aborigen Piedra Negra. Ella es profesora de tejido en telar y nos cuenta su participación en esta Manca Fiesta. Estamos acá en la localidad de Piedra Negra, Vamos a dialogar en esta oportunidad con una profesora de tejido en telar, quien ha participado en la Manca Fiesta en la ciudad de La Quiaca. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Martín. Estamos acá en Piedra Negra. Mi nombre es Gladys Quesada. Soy profesora de tejido en telar de capacitación laboral de régimen especial. ¿Con cuántos chicos cuenta usted? Son 15, pero ahora actualmente vienen 11, más o menos. Ustedes que han participado en la Manca Fiesta, ¿qué prendas han hecho, qué prendas han exponido ustedes para poder vender al público de la ciudad de La Quiaca? Bueno, mi curso, más el objetivo es rescate cultural, rescatar las cosas que hacían los ancestros, por ejemplo, sogas, peleros, ondas, leos, manta, chal, alforjas. ¿Y cómo le fue? ¿Hay salida en la de venta o hay cosas que hay que mejorar o hay que preparar específicamente una prenda para salir al mercado? Sí hay salida laboral, a pesar que hay mucha competencia, pero los tejidos de acá de la zona le valoran más la gente que viene de afuera y busca. Por ejemplo, compraron sogas, mantas, triángulos, embastidores, especialmente llama y oveja. Ustedes trabajan con la fibra de llama y la lana de oveja. ¿Ustedes tienen ya un local o están buscando un lugar donde vender esa prenda que ustedes hacen acá? Sí, ahora actualmente estamos llevando a la quebrada, ya que hay más, se ve favorecido por los turistas que vienen de afuera. Pero ahora, a fin de año, todavía no tenemos a dónde llevar nuestro producto. ¿Usted qué le aconseja a sus alumnos? Que sigan trabajando con la lana, ya que ellos tienen mucha materia prima, que sigan trabajando con la lana de oveja y llama. Yo creo que tienen salida laboral. ¿Usted ve que hay un interés acá en la comunidad sobre el tema de la artesanía o todavía falta algo más para seguir apoyando, buscar algún mercado para que puedan incentivar más a los artesanos de acá? Sí, al principio casi como que no pensaban que no había una salida laboral, pero ahora yo veo que la gente le gustó más, ya cada vez vienen más jóvenes y gente que realmente quiere volver a rescatar, digamos, la cultura de antes. ¿Y ahora ustedes van a seguir participando en todas las ferias o únicamente lo han hecho acá en la Manca Fiesta? ¿No? Sí, ya fuimos a la Expo Feria de la Intermedia, ahora estuvimos en la Manca Fiesta y pensamos seguir adelante en alguna feria, donde sea. Bueno, ha sido muy clara, doña Gladys, así que bueno, estaremos en otra oportunidad. Espero que le salga bien todo, ¿no? Bueno, gracias. Hasta luego. Escuchábamos a Gladys Quesada de la comunidad de Piedra Negra, una profesora de tejido en telar de allí, del lugar. Qué importante, ¿no?, que nuestros hermanos se capaciten y a la vez enseñen lo que ellos saben, sus conocimientos, a jóvenes y también a gente grande que se acerca a aprender. Y sobre todo el mensaje que nos dejaba Gladys, el de trabajar, el de continuar trabajando con las artesanías, sobre todo cuando en el lugar hay que aprovechar la materia prima que hay allí en cada una de las comunidades. Qué lindo, ¿no? Porque todavía hay esa libertad de seguir trabajando en nuestra tierra y conseguir los recursos para este desarrollo. Yo siempre digo, ¿no?, a pesar de que la semana pasada tuvieron no sería tan buenos días, ¿no?, para nuestros hermanos, toda esa marcha, pero realmente todavía se mantiene, todavía tener ese coraje de trabajar junto a los familiares y tener un encuentro de esto, como acabamos de escuchar a nuestro corresponsal que hizo esta entrevista, y nos alegra mucho a nosotros porque desde aquí podemos transmitir a nuestras generaciones que vienen también, ¿no? Sobre todo, Sebastián, mantener las costumbres que han heredado nuestros hermanos de allí, del lugar de La Puna, y este intercambio que se ha realizado, donde se han congregado muchísimos hermanos con productos que han producido durante todo el año, productos relacionados con su medio ambiente, para intercambiar, para realizar este trueque, que es la esencia en realidad de esta Manca Fiesta. Tenemos otro testimonio más y vamos a escuchar a Dionisio Peñalosa. Él es el presidente de la comunidad aborigen Primero de Agosto de la ciudad de La Quiaca. Estamos actualmente con el presidente de la comunidad aborigen 1 de agosto de la ciudad de La Quiaca, en la ciudad donde se hizo la feria de la Manca Fiesta, ¿no? ¿Cómo está, señor? Mi nombre es Dionisio Peñalosa, presidente de la comunidad aborigen 1 de agosto. La comunidad es de carácter urbano, está centrada en la ciudad de La Quiaca. Querían que usted nos comente cómo le pareció la Feria de la Manca Fiesta, que nos cuente cómo fue, cuáles fueron los productos, la participación. Bueno, este año fue muy particular en el caso de la Manca Fiesta, ¿no? Es decir, digamos que es una fiesta, un encuentro más que todo, no una fiesta, que persiste en el tiempo de la época colonial, ¿no? Me pareció relativamente bueno, digamos, el hecho de que se destine o se la ubique en el centro. Para mucha gente, digamos, de lo que es el centro de la ciudad, de lo que está más cercana al centro, yo creo que ha sido bueno, pero tal vez para aquellas personas que vienen del campo y a lo mejor por ahí conservaban o mantenían, digamos, esa costumbre de traer a sus burritos, a sus animales, no pudieron hacer. Que cosa que siempre la Manca Fiesta estuvo ubicada, digamos, en zonas aledañas de la ciudad, ¿no? ¿Cuáles fueron los productos que se intercambiaron? En su versión original, la esencia de la Manca Fiesta era el trueque, el cambio, porque no existía, digamos, plata ni moneda, digamos. Yo creo que en ese sentido ha ido cambiando y hoy en día es muy difícil encontrar, digamos, personas o productores o gente que venga y exclusivamente a trocar o a cambiar. El hecho es que ahora generalmente se manejan con dinero. Existe todavía una pequeña porción, digamos, de la gente que viene y intenta por lo menos hacer el cambio. Y generalmente lo hace, digamos, con carne o con maíz o con ollas, pero muy poco. Más lo que se ve ahora en la Manca Fiesta son es comercio, digamos, ¿eh? Mucha actividad comercial en ese sentido ha cambiado, digamos, la Manca Fiesta. Más o menos, ¿qué me pueden nombrar algunos? Así, ¿qué productos se han cambiado? Lo que he visto, que por ahí intentaban, digamos, cambiar chalona o grasa o sal con maíz, con papa, con fruta o con olla. ¿Cuál sería el mensaje de usted hacia toda la gente? Y bueno, para la octava, como se dice, vi poca gente, vi que se acercó a la Manca Fiesta. A lo mejor puede ser por el tema de la crisis económica, de falta de dinero, ¿no? Pero me llamó la atención, inclusive, digamos, en la Manca Fiesta mismo, yo creería que el mensaje, bueno, es eso, digamos, que cultivar y todavía mantener viva, digamos, estas costumbres, lo importante, el mensaje es tratar de mantenerla. ¡Que venga ese bailecito! Desde la comunidad aborigen 1 de agosto escuchábamos a su presidente, a Dionisio Peñalosa, y la Manca Fiesta que se realizó en La Quiaca, este encuentro que persiste en el tiempo y que su esencia es el trueque, el intercambio de las mercaderías, de los productos que llevan nuestros hermanos, que se llegan de distintos lugares, como decíamos también de nuestros hermanos de Bolivia, y que hay que mantener este encuentro, esta tradición que se mantiene a través del tiempo, pero él decía sin la intervención del dinero, porque últimamente ya hay mucho comercio en el lugar. Ojalá que con la ayuda de nuestros mayores, de nuestros padres y de nuestros abuelos que aún están, estas costumbres se mantengan como antes, Sebastián, y que no haya tanto comercio, que no se distorsione, que se preserve y que nuestros jóvenes y niños puedan conocer en realidad cómo es la costumbre. Así, ¿no? Como yo decía en un comienzo, de que esta costumbre, bueno, nadie le va a quitar a los pueblos originarios. Qué importante, ¿no? Nosotros desde acá, desde la red de comunicación indígena, le damos palabras de fortalecimiento para quienes han organizado esto y que esto quede como una agenda especial para los que iniciaron. Desde ya nosotros, en el espíritu siempre hablo, ¿no? Diciendo de que te dice que alguien empezó con esa necesidad para que no se pierda el modo de ser un pueblo originario que siempre han tenido en la memoria, en los recuerdos de todo esto lo que se ha realizado y se van a realizar mucho más quizá en otras comunidades. Esta fiesta, esta feria que dura varios días y que tanto como se necesitan para agotar las mercancías y también las expectativas, hay música, Hay música de quenas, de anatas, hay retumbo de cajas, charangos, coplas, cantos y bailes, estos encuentros que se realizan año tras año en la ciudad fronteriza de La Quiaca. Por supuesto, la alegría siempre presente, ¿no?, en cada uno de estos encuentros donde participan los hombres, las mujeres y también los niños, queriendo aprender para que ellos algún día puedan también manifestar lo que es parte de nuestra cultura. ¿Qué va a hacer? Tenía que hacer, tenía mi pelota. La señora se sí. Iba a pasear su pelotita. Sí, el diablo. Yo te cruzo la quebrada. Tantas voces perdidas de nuestros pueblos originarios en la noche del silencio. En la noche del silencio. Y hoy junto estamos para hablar de nuestra comunidad. Para hablar de nuestra comunidad. In the shadow of night, sometimes in the shadow of night, I become spirit. Que ha llegado el tiempo nuevamente para despedirnos, Carmen. Ha sido un gusto y un placer de estar junto a muchos hermanos del primer programa, de la primera media hora, para compartir y estar junto con nuestros hermanos, y en la segunda media hora hablar de esta, que se rescate nuestra cultura y que nunca nosotros debemos olvidar y debemos enseñar a nuestros niños. Es cierto, Sebastián, hemos compartido estos primeros días del mes de noviembre todo lo que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos, que forma parte de nuestra identidad. Hemos hablado de algo que también reúne a todas las familias, que es el culto a los difuntos. Y también decir que este tiempo de buscar a Dios es la vida, el tiempo de encontrar a Dios es la muerte, y el tiempo de estar con Dios es la eternidad. Hermanas y hermanos, será hasta la semana que viene. Y de mi parte, junto a Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya y Sebastián Reyes, les decimos hasta un próximo encuentro. Cae la lluvia del cielo como una bendición.